celular y eso te puede limitar. Por eso, mantente activo, aliméntate bien y toma a diario Ensure Advance con HMB. Que nada te detenga. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Cuídate a ti y a los tuyos. No sobre reacciones, infórmate cada día. Piensa en ti como parte de un ecosistema. Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ay, Marcelo. Oye, Marcelo, no, ¿qué? No puedes sacar la patente, pues traté, estaba caído el sistema, todo el mundo desesperado tratando de sacar los permisos a último minuto. Quedé fuera. Hoy día, último día. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Señoras y señores, son las 8:01. Hay 11 grados en Santiago y escuchen bien porque marzo se despide con un gran calor. Se despide con 31 grados de máxima. Sí, sépanlo bien. No se va fácil este marzo. Innombrable. Inolvidable. Como las cosas que no se... Inolvidable como las cosas que no se pueden olvidar, Marcelo. Bueno, poeta. Caleta. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien tú? ¿Y ustedes? Bien. Bien, pues aquí echándole para adelante. Rebosante en energía. Les digo algo. Los echo de menos. A los tres. A Nano, a Marco, a Marcelo. Siento ese apego que me está faltando. Fíjate. Pucha, hay tanta gente que está en las mismas. Ayer hablábamos con familiares que decían, pucha, tanto tiempo que no nos vemos. No sé, es verdad. Terrible. Y me acuerdo ahora, ¿por qué no? De Mauricio Bustamante. Sí, un hombre a pulso. Tal vez, oye, en lo que es el peso de toda una generación, ¿eh? Sí, de todas maneras. Más grande. 25 no, años. Hoy... Conmovido. ¿Y cuántos kilos? No, kilo eso no se año? Sabe. Pero el programa de hoy está dedicado a él. Está dedicado a él. Por esos 25 años. Para ti. Años. Estamos contigo, Mauricio. ¿Eh? Sabiendo por cada pregunta todo. Cabrona que hiciste, por cada periodista en práctica que destruiste. Muchas gracias por todo. Eres la cabeza de una generación. Sí, se pitió a mucho conductor. No solo en práctica. Sí. Por cada golpe en la canilla. Al hueso. Está bien. Oye, hoy día estamos según los cálculos del gobierno, a menos un mes del momento pico de la pandemia en Chile. Y vamos a preguntar, ¿cómo piensas que el gobierno ha manejado la crisis por el coronavirus hasta el momento, hasta ahora? Oh. Las alternativas son muy, muy bien. Alternativa 2, ni bien ni mal. Alternativa 3, con muchos errores. Y alternativa 4, pésimo. Muy Oye, la mal. Gente lo castiga hasta el momento con 370. Va igual que CADEM. Sí, lo castiga. Bueno. Sí. Es ahí está la opinión de la opinión pública. La opinión pública. Vamos con esta cortina que pones tan graciosa. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Aplazo. Sillán y Osorno se sumaron anoche a la cuarentena total junto a las 7 comunas de la región metropolitana. No se descarta sumar más zonas durante estos días. Contagiados a nivel nacional sobrepasan los 2.400 casos en Chile. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que beneficia a las familias afectadas por el COVID-19 y bonos se comenzará a pagar este miércoles. La ministra del Trabajo admite que podría aclarar, rectificar, precisar el polémico dictamen de la Dirección del Trabajo. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, aseguró que ellos legislaron bien la postergación del pago del permiso de circulación, pese a las críticas de los alcaldes. Gobierno y Chile PAN llaman a la calma y aseguran que no hay ninguna razón para la especulación del precio del pan. Chile PAN, Chile PAN, Chile PAN. Y por último, Italia decidió extender la cuarentena a nivel nacional hasta el 12 de abril, pese a la disminución de los contagios. Y Estados Unidos y Rusia acordaron... Nano, pero si todavía no. Agregar al titular internacional que Estados Unidos y Rusia acordaron mayor coordinación también para combatir la pandemia. Perfecto, eso. ¿No? Muy era bien. Era cortito lo que había que agregar. Sí, pues era una colita. Sí, la colita es mía. Chica. Es mía, doctor. La inyección. Ya. Muy bien, ¿por dónde parte el análisis certero? Carleta. El análisis, creo que me quiero quedar con un alcance que hace Marco Silva sobre la cantidad de contagiados por el COVID-19 en las distintas comunas. Rápidamente. Era un clamor de los alcaldes que les llegara esa información para saber cuánta gente, quieren saber además dónde se esconden. Claro, ayer el... Sí, por favor, Carleta, te escucho con precisión. Ayer, no, cortito, el titular en el fondo del Ministerio de Salud del reporte de el último reporte de las últimas horas, 8 fallecidos, 2.449 personas contagiadas a nivel nacional, 14 hospitalizados críticos. Adelante. Bueno, no, que te iba a decir que obviamente las comunas que tienen esta restricción total, esta cuarentena total, coincide más o menos con la cantidad de infectados, pero hay algunas de ellas, por ejemplo, la comuna de Colina, donde reside Marcelo Comparini, que aparece con 37 casos, igual que Ñuñoa. O sea, tiene la misma cantidad de infectados que Ñuñoa y sin embargo no tiene esta cuarentena. Esta cuarentena total. Y yo creo que a la gente de Independencia se laca. Porque tiene 15, o sea, tiene menos que Huechuraba, tiene menos que otras comunas, tiene menos que la Florida, y sin embargo, tiene casi como la Cisterna, o sea, no tiene ninguna cosa distinta. De hecho, muchos decían, oye, Recoleta tiene más que Independencia y Recoleta no tiene cuarentena total. Entonces, o ¿y la Reina? La Reina. La Reina, ¿tienes ahí el dato de la Reina? Porque cuando se dieron a conocer las comunas en cuarentena en la región metropolitana, muchos preguntaron por qué no se incluyó Recoleta y por qué no se incluyó la Reina. Recuerdo la Reina tiene 24. Que está, es más alto que Independencia de todas maneras. Así que ¿y Puente Alto? Puente Alto, se lo digo al tiro, señor. Puente Alto tiene 45. ¿Pinto? Quilicura 17. Pinto no existe. Sí existe. No Pinto será. ¿Qué no será? Pinto. ¿Qué? No, oye, qué falta de respeto. María Pinto. María Pinto. Pinto. No aparece. En la región del Ñuble. Parella, no, pero es que estos son solo de Santiago, pues, Carleta. Esto es el desglose de Santiago. Oye, Marco, habría que preguntarle a la autoridad, en realidad, ¿cuál es el criterio que tuvieron para decretarlo hasta las cuarentenas totales a partir de lo que tú mencionas de Independencia? Porque además yo escuché a un experto ayer como titular que decía, antes de saber este dato, que decía las comunas de Independencia y Santiago van a ser las que van a tener más problemas en el largo plazo. No sé qué le ven a Independencia. De hecho, mira, estoy mirando que hay por lo menos 10 comunas que tienen más contagiados que Independencia. Ahora está bien, Las Condes tiene 181 y Vitacura tiene 83. Pero hay, San Miguel tiene 25, no, Santiago por eso, tiene 127. Tal vez el criterio para decretar la cuarentena total no es solo la cantidad de contagiados. Hay otro criterio más. ¿Será el palito tránsito más corto, Marcelo? El tránsito que hay por ahí, o el aire que corre, los ventorrones. Ventorrones, por supuesto. Puede haber otro criterio. Puede haber otro. Hay que preguntarle a algún experto. Ahora, la comuna con mayor cantidad. La mayor cantidad de contagiados de Santiago la tiene Las Condes con 181. Ese es el pic. ¿Ah? El pic. Y conte que no dije otra cosa. 68 Marcelo, para Lobarnechea. Marcelo, córtala. Y hablamos, Marcelo. Y pero es que tengo una cuestión. Con 83. Tengo una cuestión. Santiago 127. Dilo. En esto estoy con los argentinos. La palabra pic, para referirse a un momento álgido, es una palabra inglesa y nosotros acá hablamos en español. Los argentinos dicen el pico. Incluso nosotros dicen la hora. Dicen las cuatro y pico. También. Yo empezaría a ocupar sin miedo, sin ruborizarse, la palabra pico con naturalidad. El pico para acá, el pico para allá, ¿qué importa? No vamos a acompañarte en esta cruzada, que sea individual y que quede sentenciado, nano. ¿Sabes lo que me importa de tu burle? Me importa un cúlmine, un momento cúlmine. Un momento cúlmine. Qué atroz. Están entrando los payasos en este momento. Mira, pintaron todo esto. Qué curioso. Caleta, bueno. ¿Qué más? Oye, a propósito de la contingencia del COVID-19 en nuestro país, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, manifestó que está abierta para un posible ajuste al polémico dictamen que emitió la semana pasada la Dirección del Trabajo, que estableció que se exime a los empleadores del pago del sueldo de sus trabajadores en caso de que estos no puedan cumplir con sus funciones debido a la emergencia que estamos viviendo. Dice ella que con este dictamen se buscó proteger a las empresas más golpeadas por la crisis sanitaria, es decir, aquellas de tamaño mediano o pequeño, las pymes, ya que muchas han cerrado y no están generando ingresos, pero dice ella que están dispuestos a tomar recomendaciones de distintos sectores, sobre todo de los parlamentarios. Ayer también se estaba discutiendo en el Congreso las medidas para el proyecto de protección de empleo. A propósito también de, se transformó en tema en la discusión el escrito de la Dirección del Trabajo, y en esa línea la ministra dice que está dispuesta a escuchar las opiniones, que ya se está conversando en la comisión mixta y que en el fondo este dictamen podría ser aclarado o rectificado. Pero ayer además en la comisión mixta se aprobó, entiendo, finalmente este proyecto para que quienes no van a recibir sueldo porque sus empleadores deciden acatar o tomar esta instrucción de la Dirección del Trabajo, van a poder entonces suplirlo con el seguro de cesantía y el fondo de solidaridad en forma alternada, una cosa así. ¿Es así? Muy bien lo dijiste, sí. Es así, Marcelo. Estuvieron ayer 10 horas discutiendo en comisión mixta este proyecto de protección de empleo. Se introdujeron modificaciones permitiendo que los trabajadores, en coordinación con sus empleadores, se acojan a esta ley y que estén más protegidos. El seguro de cesantía va a ser vital, sobre todo para aquellos que reciben ingresos menores a 500.000 pesos. Van a poder recibir el equivalente al 70% de sus ingresos los primeros 3 meses y después una cifra cercana al 62%, que era algo que también tenía un poco dividida las aguas en la discusión, porque la propuesta inicial era como un 40% después de los 3 primeros meses. Así que finalmente hay acuerdo. Hubo en blanco. Todo caso, todo lo que se acordó en la comisión mixta ahora tiene que pasar al Senado y luego por la Cámara de Diputados. Ya, pero que se apure, es una pues buena noticia. Sí, pues estamos terminando el mes. Oye, Paulina Reyes nos da una razón que no es solamente la del número de contagiados. Independencia tiene 3 hospitales grandes. ¿Ya? Y entonces se supone que el número de contagiados que circula por ahí es mayor. Y por eso se habría tomado esa decisión. Pero hay comunas que tienen hospitales y no se... ¿Ah? ¿3 grandes? Le preguntaría yo. ¿3 grandes? 3 chicas. 3 grandes y 3 chicas. Trabajaban en una orquesta. Como los 3 chanchitos. Sí, pues. Hay comunas con otra cantidad de hospitales, Marcelo. Ojo, pero la autoridad no lo ha dicho. Estamos aquí especulando nomás. Cuidado, ¿ah? Seamos responsables. Seamos responsables, pidamos lo imposible. Hoy, ayer, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que beneficia a las familias afectadas con el famoso bono COVID-19. Se va a empezar a pagar a partir del miércoles 50.000 pesos por cada carga familiar. Y por otro lado, también explicaba el presidente Piñera las medidas para ayudar a las pymes. Dice el presidente que la ley está dirigida a facilidades para la pequeña y mediana empresa que sean víctimas del impacto económico de la crisis sanitaria. Para ese segmento se detalló que durante un periodo de 6 meses se va a suspender el cobro del impuesto de timbres y estampillas utilizado para grabar las operaciones de crédito de las pymes. Excelente información la que entregas, Carla. Siguiente noticia. Está muy bien el tono que ha adquirido este programa de información, ante todo, y parar un poco el hueveo. Oye, ¿qué se, oye, ¿qué Marcelo? Se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué es como eso? Un botón. Voy a mirar, denme un segundo. Sí, ¿qué pasa, Carleta? ¿Se escucha un Menem, botón? ¿Menem dijo? ¿Menem un segundo? Menem un segundo. Menem. Menem. No sé qué era. Ah, perfecto. Una ola. Una ola que pasó. Oye, ¿entendieron ustedes la información respecto al permiso de circulación? O sea, no. me quedé pasmado con el video de Evelyn Matei. Evelyn Matei. De que estaba mal hecho esta medida, porque claro, no iban a pasar de parte a la gente durante estos meses hasta junio. Sin embargo, la gente iba a tener que pagar, cuando pagara finalmente, las multas y los intereses por no haber pagado en la fecha. Pero peor todavía, en el momento, si alguien llegaba a chocar en los contratos que uno tiene con los distintos seguros de auto, de accidente, aparece que si chocas no teniendo tu permiso de circulación al día, no te pagan el porcentaje que está pactado ahí. Es decir, era un problema también en ese sentido. Y yo dije, ¿es así o no? ¿Es así o no, Carleta? Mira, según lo que me estuve informando, de partida las palabras de la alcaldesa de Providencia se sumaron el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que lo escuchaba decir también una frase bien parecida a la de Evelyn Matei, que es una ley bastante mal redactada. Se sumó también el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. El alcalde de Estación, Rodrigo Delgado, dice que... Me confundí. Pero estuve viendo las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, que dio una entrevista para explicar esta confusión, y tampoco me quedó lo suficientemente claro. Dice en CNN, donde dio esta entrevista, que le responde al alcalde Matei y dice él, legislamos bien, lo que pasa es que por distintas razones nunca contamos con el patrocinio del gobierno, hay que decirlo así, esto fue moción parlamentaria y bastante unánime. No sé ustedes, pero a mí las palabras del diputado Flores como que tampoco me aclaran. No, al contrario, me deja más preocupado. Dice él, se prorrogó la licencia de conducir y lo segundo es postergar el pago de los permisos de circulación que el gobierno nunca quiso aceptar. En el momento en que llegue, y tiene que ser antes de fin de mes, va a poder aplicarlo antes de que venza el plazo, y esto es una prórroga por 3 meses. Yo creo que de la Cámara de Diputados. Yo creo que no lograron, porque tienen que modificar la ley que regula a las compañías de seguros de auto, por ejemplo. Eso yo creo que no, ni se acordaron de eso. También el tema de los intereses por no pagar a la fecha, yo creo que tampoco se acordaron. Yo creo que debe ser real el problema. Bueno, pero ahora, bueno, yo ya no ocupo los autos. Estoy pensando que ya con la contaminación tan baja que tenemos, como que deberíamos entregarlo y soltarlo nomás, echado, mala cueva nomás. Ya no. Oye, es uno de los cambios que yo estoy dispuesto, ¿eh? Oye, además el ahorro en benzina que estamos teniendo. Y en TAC te lo encargo, hermano. En todo. Sí, pues. Sí, harta plata. Así que. Oye, Marco, voy a comprar qué bueno unos vinos, ¿eh? Qué bueno ese punto que tú tocas esta mañana. Es bueno, cierto, porque. Mi amor. Porque. Parece que bajó considerablemente el nivel de contaminación acá en la región metropolitana, que al menos siempre ya a esta altura del año estamos peleando con ese dato, donde hay mucho menos circulación de vehículos. Yo particularmente, que vivo en el centro, en la comuna de Santiago, he escuchado hasta pajaritos, que antes es una cosa... Son adultos mayores, mayores que hacen ruidos. ¿Se despertó el pajarito? Yo creo, porque antes nunca había escuchado. Bueno, el pajarito cuando suena es que piedras se ríe trae. Solo. Oye, escúchame. Se ríe solo. Y esto tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con las enfermedades respiratorias. Cuando no solo tenemos el problema del frío y la contaminación cada año, sino que las enfermedades respiratorias de cada año, muchas provienen de problemas de contaminación. Me estaba dando vuelta el mismo argumento. Y el tema es que va a haber muchos menos enfermos a propósito de esto. O sea, cada año deberíamos quedarnos en cuarentena para evitar todo tipo de contagios. No, mira, yo haría una cosa más drástica. Es verdad, los seres humanos somos gente hedionda, cochina. Habla por ti. Puros problemas. Habría que erradicar a todos los seres humanos de las ciudades. ¿Dónde instalarlos? En el campo, y ahí cagamos el campo ahora. Es una buena cuestión. Tal vez. Bueno, ahí hay un problema. Bueno, está bien, pero la cuestión es que van a haber menos enfermedades, ¿eh? Ojo. Pero bueno. ¿Ah? Yo te lo digo nomás. Total, ¿quién es uno para decirlo? Marco. No, claro, si estamos todos en la casa hay menos contagio de muchas cosas. Pues. Oye, lo único que apareció ayer, una información bien cruzada, es que algunos, la OMS y algunos institutos médicos a nivel internacional, muy, muy reputados, hablaban, incluso que en Chile el ISP, sobre cómo se contagia el virus. Y están, las tesis dicen que no es por vía aérea, o sea que ya están descartándolo completamente. Por lo tanto, la mascarilla no sirve para nada. Es solo por contacto de la mano a la boca, digamos, o las vías respiratorias. Entonces, ahí hay toda una polémica, porque hay algunos que sostienen que todavía no, que puede ser, y un montón de cuestiones, ¿no? Pero igual encuentro que esa información es bien relevante, porque por lo menos en nuestro país se está haciendo una inversión importante en el tema de las mascarillas. Entonces, si pero no para sirven, pero para la gente que trabaja en hospitales, yo ahí creo es que donde sí, más se necesita, porque son desechables, las mascarillas lo ocupan un rato y tienen que botarlas, entonces necesitan muchas mascarillas y son muchas personas. Oye, ahí estaba viendo un dato nomás que decía alguien acá, estoy leyendo a Francisca Skognig en Twitter, que decía: hasta hace pocos días pensaba que mi edificio tenía muy buena aislación y mis vecinos eran silenciosos. ¡Ting! Ahora dice que siente hasta cómo se tira la cadena en el piso 18 y ella está en el 3. Para que vayamos viendo cuando viven todos los seres humanos en una misma parte, ¿eh? Claro. Eso es todo lo que voy a, y con eso voy a terminar, ¿eh? Oye, mundo real. Otro tema que estuvo ayer dando vuelta, el de una AFP, que no voy a mencionar, pero una AFP en particular, que se abrió la posibilidad de entregarle a la gente, anticiparle parte de su... De lo el que 5%. Tiene, el 5% para que cubra los gastos que tiene ahora. Y a la gente le parece una propuesta atractiva que las AFP hagan eso. Pero hemos estado discutiendo tanto tiempo de que las pensiones ya son bajas. Si le empieza a sacar, a rajuñar pedazos a eso, va a tener un problema a futuro, claro, más o menos grave. Yo creo que es el Estado ahora, el que tiene que endeudarse, Marcelo, y buscar soluciones por otro lado. Lo que hemos perdido en este mes, en estos meses nomás de... O sea, yo así abrí la cartola, 20 palitos menos al tiro. ¿Tanto? Yo no me quiero meter... ¿Cuánto te di? Bueno, hay mucho, Marcelo, que pasa que tú no te preocupaste no me por tu futuro a tiempo. No. Ese es el problema, digamos las cosas como son. Marcelo jamás se interesó por este sistema. ¿Eh? Yo el voy Mercedes, a morir. Benzina y todas estas cuestiones que decía José Piñera, a ti te da lo mismo porque a ti tú no estás en esa. Yo voy a ser como los elefantes. Cuando llegue el momento voy a caminar al desierto, al cementerio de elefantes, y ahí me voy a quedar. Son como 10.000 kilómetros, tenés que tomar avión, Marcelo.

Vimos, o sea, las cosas están dando a diferentes tiempos en diferentes países. Las noticias de Italia, España, Europa, Corea del Sur, todos están llegando, no han llegado con harto desfase, y hay mucha evidencia y muchos números. Y lo que nosotros hicimos es distinto. Bueno, lo que harto me preguntan es ¿cuándo va a llegar el pico? ¿Cuándo vamos? Exacto. ¿Cuáles van a ser los números y cuándo vamos a colapsar? Y la primera decepción es que lo que nosotros hicimos fue un análisis en base a lo que ya está, y decir y suponer sin predecir, porque eso no podría pasar en Chile. Entonces, poner diferentes países. Entonces, lo que hicimos fue hacer un gráfico para que una forma gráfica didáctica para que diferentes autoridades de diferentes lugares pudieran ver en qué grado de peligro está su país en torno al crecimiento de esta pandemia. Y como lo hicimos cuando Chile llevaba alrededor de 500 casos contagiados, como el sábado de hace un buen tiempo, alineamos todos los países en tiempo cuando llevaban más o menos 500 casos, y buscamos alguna forma de dividir, en vez de dividir por ejemplo por el número de habitantes, dividimos por el número de camas críticas que tenía cada país, para poder hacer como una comparación, más o menos una deducción de qué era lo esperable, y definimos como esto sería como definir un termómetro de cuando un país, en principio con datos muy sencillos, con datos muy básicos, que el número de casos contagiados y la evidencia que había antes del inicio de este contagio, del número de camas críticas por cada país. Y el resultado. Claro, entonces, lo que decimos es que, hay muchos colegas que están haciendo modelamiento, y además para eso se necesitan muchos datos para poder tener predicciones. Algunos dan buenas predicciones y otras dan malas predicciones, pero también vimos que las autoridades, por ejemplo, decían, bueno, vamos más o menos bien, más o menos mal. Por ejemplo, entonces nos preguntamos cuando iban los 500 casos, también era si en base solamente a los casos confirmados y a la progresión diaria se podía hacer una predicción, y eso lo hicimos mirando los otros países, los que ya habían pasado por eso, viendo cómo evolucionó Corea del Sur, Estados Unidos, España, Italia, lo más recurrente, y antes que llegaran los 500 casos, usar los datos que están ahí y tirar algunas predicciones matemáticas, y daban súper mal con esos casos sencillos. Entonces, esos datos preliminares, y bueno, escuché a alguna autoridad decir, cuando pasaron varios días en que teníamos alrededor de 100 casos, decir como, mira, más o menos esto va como por los 100 diarios, como quien dice, esto no prendió. Y lo otro que hicimos también fue ver si había una relación en este crecimiento, por alguna relación por población, área o economía de los países, para comparar, y en una etapa inicial, hasta que los países llegan a un colapso, más o menos el comportamiento es similar. No se puede predecir, no se puede indicar, pero más o menos todos los países, y esto varía mucho porque depende también cómo midan los datos. Los datos son nos cuesta mucho analizarlos porque vienen sesgados por un paso por política. Por muchas Rafael, cosas, sí. en ese sentido, lo que estamos viendo es que pueda colapsar el sistema de salud por la cantidad de camas que tenemos en las UCI, o por la cantidad de respiradores que tenemos, que ya están afectados por otras enfermedades, y ahí no tenemos la misma cantidad de, por llamarlo de alguna manera y entender el estudio que ustedes hicieron, no tenemos, tenemos muy pocas camas, muy pocos ventiladores para cantidad de enfermos críticos que podríamos tener, ¿no? Claro, lo que nosotros hicimos fue básicamente tomar los datos, tratamos de hacerlo en una forma, como hacemos las investigaciones, comúnmente tomar datos que sean de fuentes confiables, y entonces tomamos datos de la OSD o cosas así, que nos dijeran cuántas camas habían, y como las camas UCI son las cosas que están reventando, además de los ventiladores, que es un dato mucho más difícil de encontrar, y hoy en día ya se encuentra un poco más fácil, porque cada país va dando sus datos por esta emergencia, pero era un dato difícil de encontrar. Entonces, en vez de hacerlo con los respiradores, lo hicimos con la cama UCI. Pero de todas formas, no es el único factor que importa en el colapso de un sistema médico, porque tú también, aunque esta cosa crece tan rápido, que crece en 15, 20 días, y están todos los países al mismo tiempo en el mismo problema, que aunque el gobierno, o lo que le escuché al presidente, habló de que agregó como 5.000 camas al sistema total de camas, que eran como 40.000, y le agregó como un 10, 10-15%. Entonces, eso es más o menos lo que se le agrega, pero tú no puedes inventar médico especialista, no puedes agregar un 20-30, duplicar el número de especialistas. Eso es algo más o menos fijo, la enfermera, el personal, la gente que atiende, eso debiera ser más o menos estable en todos los países. Entonces, lo que nosotros hicimos usando esos datos, ya que escuchamos varias veces, o sea, escuchamos, por ejemplo, estas son declaraciones del ministro que está, por ejemplo, en el Diario Financiero. El 3 de marzo decía que Chile estaba preparado para llegar hasta 430.000 casos en un pic, pero si llegábamos a 1.000.000, colapsábamos. Lo otro que le viene mol, y yo espero que esté equivocado eso, pero no he visto rectificaciones, que también el ministro decía que Chile se había preparado muy bien y podíamos recibir un máximo de 100.000 casos al mismo tiempo. O sea, y de ahí ya nos preocupábamos. Y tú ves que cuando dijo eso, que fue el 17 de marzo según EMOL, Italia ya tenía 30.000 contagiados y tenía 2.500 muertos. Italia recién ahora yo creo que va a pasar los 100.000 casos. Estados Unidos la semana pasada estaba con 90.000 casos, 80.000 casos, ahora ya está en 160.000 y está creciendo, está duplicando el número de casos confirmados en razón de cada 4 o 5 días. Entonces, Estados Unidos en una semana va a llegar a esos 400.000, va a haber sobrepasado de sobremanera los 100.000 casos, y las noticias que llegan son desastrosas de un país que reporta que compraron alrededor de 170.000 respiradores mecánicos. Además, Donald Trump dijo que está fabricando. Entonces, al menos es preocupante. Rafael, dime. Ya que, pero todavía no me queda claro, el informe de usted es muy negativo para lo que nos espera. La conclusión de ustedes es que Chile va a llegar un momento en que no va a ser capaz de atender a la cantidad de contagiados. ¿Eso cuándo pasaría? ¿Qué tienen al respecto? Mira, lo que hice, bueno, pensé en formas de explicarlo, porque como esto es radio, para hacerlo como más gráfico. Entonces, lo que hicimos es como un termómetro, digamos, y cómo va reaccionando un país. Entonces, un ejemplo rápido es como cuando Chile tenía 10 contagiados, no sé, pues teníamos 37.5 dolor de cabeza. Y en esa misma situación, Italia y España estaban con 36.5 tomándose un trago fuera del en un balcón, estaban relajados. Y la otra forma es también, lo que pasa con esta epidemia, hasta que colapsan los sistemas, pues después obviamente va a depender de un montón de factores, pero a grosso modo no depende ni del tamaño del país, ni de la población, ni de su economía. En general crece de llegar a 500, a 2.000, 2.000, a 5.000, 5.000, a 10.000, más o menos va en ritmo de días similares. Si eso a grosso modo depende de cuántos test se hagan, es cuántos casos confirmados va a tener. Entonces, no es, por ejemplo, como se mide regularmente las comparaciones entre sistemas de salud en países, se hacen por cada 1.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes, cuántas camas tengo, y eso es razonable porque en una situación normal la respuesta del sistema de salud tiene que ser proporcional a la población. Pero el problema es que esto crece en número absoluto. Entonces, lo que necesita un país es responder con número absoluto. Entonces, haciendo cualquier comparación, Estados Unidos tiene 170.000 respiradores y Chile tiene 1.800, que va a llegar al máximo, estamos bastantes veces más abajo. Y para hacer otro ejemplo, es como uno lo puede ver como en boxeo. Yo lo pongo en boxeo. Si tú pones como categoría, tú dices, no sé, Estados Unidos, Alemania, China, ponlo en peso pesado, peso mediano pone a Italia, España, Corea del Sur, y a Chile ponlo en peso mosca. Porque ya vemos el resultado, que China lo que le pasó es que el virus igual lo agarró maletero, pues estaba mirando para otro lado, y pero igual con 50.000 camas y con un sistema gigantesco, salió bien, bien machucado. El caso de Estados Unidos es que salió como si también fuera boxeo, un peso pesado a pelear acá, salió como burlándose el rival, y era como, no sé, pues Mayweather que venía de carretear, pues salió así como con trago, así a pelear, salió como que quién es este tipo. Y no sé, Corea del Sur uno podría decir es un caso extremo de algo como Muhammad Ali, pero que eso es, son tipos muy, son casos especiales, son especialistas. Y España-Italia, yo lo que lo pongo es que peleó con un tipo que era mucho mayor y se agarraron a pelear en la calle y no hay árbitro ni nada, y lamentablemente con escozor uno dice le están sacando la mugre. ¿Y Chile? Y Chile no, pues peso mosca, pues o sea, uno puede decir con orgullo estamos bien entrenados, pero para pelear contra los de nuestro porte, lo que uno debiera hacer, o sea... También, yo soy un poco ignorante en términos de boxeo, pero yo me imagino que nadie encontrará razonable que un peso mosca vaya a pelear con un tipo que le acaba de sacar la mugre a los pesos pesados. No, lo que uno esperaría es que se cubra como hace en otros países, como hace Canadá, como hace... que tomen medidas de contingencia. A ver, y eso es importante en las conclusiones de su estudio. ¿Ustedes estarían por medidas mucho más agresivas que la que ha tomado el gobierno? Sí, o sea, nosotros, los cuatro involucrados, nuestras formaciones somos físicos y lo que hacemos es un análisis numérico y de datos. Y lo que nosotros concluimos es que esto de aplanar la curva se tiene que hacer, como Chile es peso mosca, tiene que, a menor número posible, aplanar la curva. No, ahora yo no sé si eso se alcanza a hacer a esta altura o no, pero uno no puede hacer predicciones. Sí, entonces... Eso, lo que uno no quiere hacer son predicciones, pero lo que le dice el sentido común a uno es que si Chile es capaz de hacer todo esto de una manera distinta a los otros países, deberíamos estar asesorando a Italia y España en esta emergencia. Además que Europa tiene algo que, bueno, Alemania todavía sigue aguantando, pero también sus autoridades dicen que, mira, tienen como algo así como, también tienen como 25.000 respiradores mecánicos, actúan muy educadamente, todos cohesionados. De todas formas tuvieron problemas en implementar las políticas de segregación, pero todavía aguantan, y ellos reciben a pacientes que están llegando de Francia o de Italia que están en colapso máximo. Entonces Europa, incluso, bueno, por riqueza, por un montón de factores, incluso por la colaboración, tiene evidentemente una mejor situación que la que vivimos en Sudamérica. O sea, si yo veía, mi única esperanza era Brasil, y tú ya ves a Bolsonaro que... Bueno, Bolsonaro. Entonces, Rafael, pero nosotros tenemos, volviendo al boxeo, tenemos la esperanza entonces de Martín Vargas, que era peso mosca, pero que tenía una pegada increíble, sí, pues, pero... que de repente botaba al rival. ¿No somos capaces de hacer algo así? Pero con alguien, o sea, de tu porte, yo, un tipo grande. Mira, o sea, también, bueno, uno hace estas aproximaciones como científico, como no experto, o sea, por eso te digo, yo soy físico, y aunque lo único que decimos es que no podemos decir cuál es la política pública que se tiene que tomar, porque eso no sería responsable. Pero también lo que decimos con este paralelo del boxeo es que nuestro chilito salió a pelear, y salió a pelear argumentando que tiene mejor juego de piernas que Italia. Pero en boxeo, por lo menos, no le permitirían pelear a un peso mosca con, no sé, claro, con Mr. T en Rocky cuando está enojado. No, no es razonable. Sí, el estudio está disponible, se puede leer, la gente puede tener acceso. Sí, sí, está disponible. Esto lo hicimos de manera totalmente distinta a lo que hacemos habitualmente, porque habitualmente trabajamos en cosas que no le importan mucho a la gente en la vida diaria, en el sentido de la salud pública, y vimos que era una urgencia subirlo, entonces lo pusimos disponible en la web. Está como, tiene como un nombre en inglés porque lo hicimos pensando en una revista científica. Y además que siempre escuchamos al gobierno, esto no es nada contra el gobierno, pero es como su definición, que escuchan a expertos. Entonces, por eso decidimos también hacerlo en un formato científico, con un análisis profundo, y no hacerlo a través de Twitter o otras cosas, para que tuviera toda una profundidad. Entonces hay una plataforma que se llama como Archive, que permite subir estos manuscritos. Lo regular que habríamos hecho nosotros es mandar este manuscrito a una revista científica y que los otros científicos nos evalúen nuestro trabajo, recibamos críticas, pero eso demora meses. Entonces, si nosotros mandamos un manuscrito que pregunta si la cuarentena u otra medida es razonable hoy y lo publican en 3 meses más, a lo mejor teníamos razón, pero no hace presión hacia las autoridades. Vamos a buscarlo, sí. Rafael, muchas gracias por... Muchas gracias, Rafael. Pero se los doy por interno, si quieren, no ya, problema. Perfecto, y ahí nosotros lo damos. Muchas gracias. Que esté muy bien, Rafael, un abrazo. Chao. Oye, muchas gracias. Chao, chao, chicos. Chao. Chao. Era Rafael González, académico del Centro de Nanotecnología Aplicada, Universidad Mayor, doctor en física. Marcelo, vamos con una canción física. Una que entendamos, ojalá. Ah, los Rolingas, ¿cómo siguen ahí luchando y peleando contra el COVID-19, Marcelo? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez Zapablaza. Espérate que ponga los instrumentos. Espérate los instrumentos. ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos hoy? Tengo instrumentos. No, instrumentos. Ya ves. Clásico. Una lira. Una lira. Fíjate que voy a conseguirme después otro más. Pero por ahora tengo piano. Súper bien. Ya. A mí me lo escondieron mis hijas. Chillán y Osorno se sumaron anoche a la cuarentena total junto a las 7 comunas de la región metropolitana. No se descarta sumar más zonas durante estos días. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que no caerán en una casa de brujas contra quienes tengan coronavirus, cuyos contagios a nivel nacional sobrepasan los 2.400 casos. ¡Noche de brujas! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, a gozar! No me sé, ni una canción de noche. ¿Cuál es la canción de Noche de Brujas? ¿Cómo? Por ejemplo. La noche de brujas. No, pues son grupos distintos. ¿Cómo van a ser grupos distintos? Estoy escuchando Leo Rey. Leo Rey ¿cuál se muere. Ah, uno es la noche y otro noche es de brujas. Noche de brujas. No, noche claro. De brujas. ¿Y cuál canta Noche de Brujas? ¡La noche! Esa, po. No, pues ese es de la noche. ¡Noche de brujas! Ese, po. Esa canta. Voy con el siguiente. Ya, dale. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que beneficia a las familias afectadas por el COVID-19 y el bono se comenzará a pagar el miércoles. El pago va dirigido a las pymes también y al 60% de las familias más vulnerables. La suma alcanzará los 500.000 pesos por familia. 50.000 pesos por familia, perdón. ¿Cuánto dijiste? 500.000, me excedí. Quise dar más de lo que tengo. Hay gente que se hizo. 50.000 por carga familiar. Bueno, si alguien tiene 20 hijos, sería la bueno, hizo. ¿Eh? Ahí están los payasos entrando. Perfecto. Bueno, vamos, sigamos, por favor. Sigue nomás. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, admite que podría aclarar, rectificar, precisar el polémico dictamen de la Dirección del Trabajo, esto luego que el organismo señalara que en caso de razones ajenas a la empresa, si el trabajador no asiste al lugar donde ejerce sus funciones, el empleador no tendría obligación de pagar la remuneración. Tómame o déjame. Pero no me pidas que trabaje más. No puedo salir de casa. El COVID me tiene mal. Tararira, leña de otro hogar. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Nos fuimos a la B. ¿Cómo? ¿Saben lo que me demoro en hacer el resumen yo? ¿Pero por qué? Y me cortan. ¿Y cuántos te faltaron? Me faltaron 3. Pero no importa. Bueno, si Nano lo dice, yo cumplo. La vida te da. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Dalo rápido, claro, dalo rápido. Martínez a Paulaza. El presidente rápido. De la Cámara de Diputados, Iván Flores, aseguró que ellos legislaron bien la postergación del pago de permiso de circulación pese a las críticas de alcaldes. La jefa comunal de Providencia, Evelyn Matei, advirtió que ley no permite parcelar los pagos y que incluso el pago podría estar sujeto a multas e intereses. El resumen informativo. ¿Pero cómo? Esto no es Plaza Italia. ¿Le faltaron dos? Pues Nano, le faltaron dos. No hay. No hay Nano vuelta. Es el que manda, nos tiene en sus manos. Nos tiene en sus manos, Nano. Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la aplicación y listo, pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. ¿Hay algo mejor que un exquisito queso elaborado en origen? Y sí, que además apoya una noble causa. Prefiere los quesos Colón porque están en Teletón. Oye, y Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos para marzo, contamos con beneficios para ti, 3 a 6 cuotas, sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. ¡Marco! ¿Qué? Marco, por favor. ¿Qué pasa, hombre? ¿No vendes el auto? ¿Eso? Sí, sí. Ah, tranquilo, Marcelo, véndelo con calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. ¿Ma qué? Macal.cl es la clave. Es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo. Ay, como un cuento infantil. Sí, lo estoy haciendo de otra manera ahora. Carla Martínez a Pablaza. Vamos a la pausa. Sería como la camiseta roja la Carla. La veo. Oh, sí. Y

9:03 y aquí estamos, Marcelo Comprini, Carla Martínez, a Paula Sánchez. Yo todavía estoy tratando de descifrar lo que nos dijo el físico. Ya, que son pesadas. Se entendió la primera, Marcelo. Oye, muy buena exposición. Está muy bueno el informe que, Marco, sí, tú ya compartiste. Compartí a través de las autodenominadas de las redes sociales, ¿ah? Sí. Ahora, yo quería, solo me quedé pensando una cosa. Es muy bueno la comparación con el mundo del box, que somos unos pesos moscas peleando con un peso pesado. Es difícil, la pelea es desigual, y aquí estamos. Y lo otro es que igual es interesante el enfrentar este tipo de cosas mezclando especialidades, porque este es un mundo de números, de lo físico. Pero aquí hay mucho de ciencias sociales también. Y por eso varía tanto lo que pasa en un país, uh-huh, y en otro. Porque la gente reacciona distinta. Hay gente que es más obediente y se queda en la casa. Hay gente que es menos obediente. Hay gente que es porfiada. Hay gente que no es porfiada. Y eso los números no lo entienden. Qué gran verdad, Marcelo. Qué gran verdad. Debimos haber entrevistado a Marcelo. Nos sí, ahorramos un entrevistado para otro. Sí. Escucha, qué mente brillante. No, oye, escúchame. ¿Por qué no hay con la encuesta? ¿Cómo va la encuesta? La encuesta de hoy, que tiene que ver con un análisis al momento de lo que está sintiendo la gente con respecto a esta pandemia. ¿Cómo piensas que el gobierno ha manejado la crisis por el coronavirus hasta ahora? Las alternativas son muy bien, ni bien ni mal, con muchos errores, pésimo, muy mal. Ahí están las alternativas. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, y hoy día es un día especial para nosotros porque tiene un sabor amargo, por supuesto, de lo que es el hombre que hacía la pregunta compleja, la pregunta difícil en la canilla y que se pitió a tanto colega y profesional, ¿eh? Hoy vamos a rendir tributo lo mejor que podamos. Este programa está dedicado, tiene nombre y apellido, pero igual Mauricio, hay que decir Bustamante, que él no se queda sin trabajo. Ojo con eso. ¿Por qué? ¿Dónde se va? Él trabaja en una emisora. Es cierto. Esa emisora. Sí, y bueno, seguramente algún canal de televisión lo acogerá en estos tiempos. Como Amaro, que lo recogieron de la playa, ¿no? Que estaba varado ahí. Y lo recogieron y lo llevaron un matinal, lo limpiaron, le quitaron la arena y ahí está. Fulgurante. Y ahí está, fulgurante. Y ahora no hace como 4 programas ahora. Sí, pues sí, siempre se puede, siempre se puede. Yo y Marco somos los únicos que estamos a la vera del camino. Sí, no da lo mismo, nosotros no nos quieren, ¿no? Nos desprecian. A Marcelo no, porque Marcelo hace City Tour, pero no aparece en pantalla, es cierto. Pero bueno, al menos. Es con esa condición. Yo ni siquiera aparezco. La primera pregunta. Es dedicada al periodista Mauricio Bustamantes, en relación a él, su carrera, porque dejó el canal TVN después de 25 años. Pero fíjense que antes de llegar a... me emociona, me cuesta hablar. Antes de llegar a TVN, él partió su carrera en Canal 13. Quizás vuelva a Canal 13 ahora. Estoy hablando del año 89. Estaba dentro de Preguntón. No, eso en otro lado. Estuvo ahí en Canal 13 hasta el 1995. ¿Y qué sentiste con eso? Era reportero. Ah. Partió de abajo. Le decían el flaco Bustamante. Sí, era delgado, es verdad. Claro. Y la pregunta está enfocada justamente a esos inicios donde él era un reportero de Canal 13. La pregunta es, hoy me cuesta hacerla. Vamos, tú puedes. Vamos, ¿qué favor. sector noticioso o qué temas cubría Mauricio Bustamante cuando partió, cuando era reportero, entre 1989 y 1995? Era reportero de deportes. ¿De qué? Deportes. ¿Deporte no. de quién? No, era no era. Policial. Mira, policial, aquí hay gente que dice temas ambientales. Económico. Economía. O sea, te ganaron, Marcelo. Dos personas aquí, Osvaldo Valderrama y Ciudadanos Sótanos, acertaron. Él partió como reportero de economía. Claro. Por eso sabe tanto y quizás por eso también. Por eso no aceptó el sueldo. Por eso no aceptó la baja de sueldo. Oye, eso dicen que no se quiso bajar. Porque que TVN le está bajando en un 50%, están bajando los sueldos a los rostros. Sueldos. Ya, 1-0, arriba los chuchis. Ahora sí, retomamos nuestras preguntas de contingencia habitual. A ver. Siguiente pregunta. Quiero que hablemos un poquito de la Teletón, que no nos olvidemos que este fin de semana hay Teletón. Se supone que todavía no está definido el formato en el que se va a hacer, si es que van a estar los animadores en el teatro, si lo van a hacer vía remota, en fin. Pero lo que sí se sabe es que a raíz de la situación que está viviendo el país, este año no va a haber meta, sino que la colaboración de la gente va a ser partida simbólica. Y se llegue a lo que se llegue, va a ser la recaudación. Ya. Entonces, la pregunta es: ¿de cuánto fue la meta anterior? ¿Cuánto se recaudó en la Teletón anterior? Como para tener un parámetro. ¿40 mil millones? ¿Cuánto? ¿40 mil millones? No, mucho, pues, Marcelo. Ah. 36 mil millones. Está cerca. 30 mil. No me nombren, dice acá 33 mil millones. No. Pero 34 mil millones. No. 35 mil millones. No. Yo dije 36 ya, po. 28 mil millones. No, te bajaste mucho, Marcelo. 32 mil millones. Bien, Marcelo. Bien, Marcelo, 32 mil millones de pesos. Eso fue lo que recaudó la última Teletón. Y yo creo que inevitablemente, aunque las donaciones sean simbólicas, esa va a ser la comparación. No, pero ¿sí es imposible, no? Llegar a una cosa así. Además, momento, de que la plata que entregan, que un 30%, por lo que siempre se ha dicho, el 30% de esos 30 mil, o sea, 10 mil millones, ya lo entregaron las empresas que participan en. Así que el monto del público debería andar en torno a los 20 mil millones. Yo creo que con suerte llegamos a los 10 mil. Vamos a ver, el chileno siempre sorprende con su peso pluma. Que se recaude lo más posible. Siguiente pregunta, están empatados. Un día como hoy está de cumpleaños Jovino Novoa. Mira. Miembro fundador de la UDI. Hay que decir, eso sí, formalizado y condenado. Formalizado y condenado por delitos tributarios. La pregunta es, ¿en qué año se llevó a cabo el juicio abreviado en su contra? 2006. Estamos hablando del caso Penta. ¿2006? ¿Seis? ¿Tanto tiempo? No, po. Ah. Que no sé, la neurona se disparó. 2015. Y habló. ¿Qué? ¿2015? ¡Bien, Marcelo! ¡Mira! ¡Oh, Marcelo! ¡Bien! ¡Nos diste el triunfo! En 2015 fue condenado por delitos tributarios. Tras reconocer que había ocupado boletas falsas para financiar campañas políticas, había recibido 30 millones de pesos del grupo Penta, y ahí en un juicio abreviado el año 2015, salió. Perfecto. Bien. O sea, vamos. Entonces, actualizo el marcador, 2-1, ustedes arriba. Perfecto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuándo serán los Juegos Olímpicos de Tokio que fueron suspendidos este año? Junio de 2021. No, pero la fecha exacta. Sí. ¿O eso? 21 de junio. Del no. 2021. ¿23? No. 21 de julio. Por ejemplo, una persona dice 23 de julio. ¿Pero hasta cuánto? Ah, ¿tú un mes? Todo. Al 21 de agosto. No. ¿23? No. De junio a el 20 de junio. No, es de junio, es de julio. Ya una persona 23 dijo 23 de julio del 2021, dice acá. Sí, pero ¿hasta cuánto? ¿23 de agosto? No. No, te tiene un domingo. 23 de julio a el 20 de agosto. Ciudadano Sato nos dice 23 de julio al 8 de agosto. No sé si tomarlo correcto. Buena? ¿No es correcto? Pero otra persona aquí, Marcia Herrera, también. Así que punto para los chuchis. del 23 de julio al 8 de agosto del año 2021. Y están empatados. Oh. Empatados. Qué cosas. Yeah. Esto le da, el que responda correcto le da el triunfo. ¿Quién dijo esta frase? No debió haber pasado. Kenita Larraín. ¿Por qué? Kenita Larraín. Bueno, lo dijo tantas veces en tu vida. No, ella lo que decía era con Bam Bam, no lo quería, con el chino. No lo quería decir, pero esa era la frase. Pero esta frase debió, es no debió haber pasado. Clemente Pérez no prendió cabros. No. No debió haber pasado. Es que es muy difícil. Álvaro Sala dice, yo a mi ex. Ay, ay, ay. Mi profesora de cuarto medio, cuando supo que pasé de curso, no debió haber pasado. Jacqueline Van Rusenberge, Weisselberge. Sí, varios acá. No es no me nombren. Andrés Rojas, Ciudadanos Sótanos, en fin. ¿Pidió disculpas la senadora? Jacqueline Van Rusenberge ayer en el diario La Segunda. ¿Es verdad que estaba en ropa interior en la cama? No, no. Pidió disculpas porque en una sesión del Senado que se hizo vía remota, la muestran a ella con el computador en su cama, tomándose una copita de vino. Dice ella, lo lamento profundamente, fue una situación que no debió haber pasado, y dice además, lo que más me duele es que yo sea objeto de distracción respecto de lo que es realmente importante. Claro. ¿Qué vino estaba tomando? Era lo verdaderamente importante. ¿De cuál toma? Sí. Gato rojo. Es que tal vez es influencer. Gato negro, gato blanco, gato rojo, no sabemos. Ganaron los chuchis, pero estuvo muy ajustado. Pero estuvo muy, muy ajustado. Los felicito, muy informados. Oh, mira, estos cabros son nuevos. Estamos renovando la parrilla, Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Ay, ay, ay. Bueno. ¿A quién saludamos entonces hoy día? El Santos Benjamín. Mira, mi hijo Benjamín. Benjamín, oh. Benjamín Vicuña Maquena también. Oh. Benjamín Vicuña. Así nomás. Benjamín Maquena. Simplemente el de los guasos. Oye, ellos Benjamín Palacios. También. El suelto y relajado rostro de televisión. Balbina es hoy día, Santa Balbina. Es como tía. Como de tía, sí. Abuela. Sí. La tía Balbina. Oye, bueno, las Islas Balbina. Las Islas Balbina, por ejemplo. No. También llamadas las Islas Volkland. Claro. Oye. A ver, cosas que pasaron un 31 de marzo en la historia. Nace el poeta y escritor mexicano Octavio Paz. ¡Abrácense! Oye, no, oye, López Obrador se tuvo que dar vuelta la chaqueta. Yo les aviso, ¡ahora! ayer mandó toda la gente a cuarentena. Uruguay suprime la enseñanza religiosa en la escuela en el año 1909. Y en el año 1990, y tras 17 años sin poder visitar el país, el cantautor cubano Silvio Rodríguez ofrece un concierto ante 80.000 personas en el Estadio Nacional. Yo estuve ahí. Ah. Aburrido, weón, me quedé dormido al lado del arco. Pero no era que no te gustaba. No, pues no me gustaba, fui obligado. ¿Quién te llevó obligado? Unas personas. Cuenta. Unas personas. El año 90. Fue por amor. Me llevó Isqui Asiches, gente del Partido Comunista, que se sepa. Qué el año 99, la radio Minería cesa sus transmisiones desde el año cesa. 57 años tenía. Oye, la radio Minería, que estaba en su oficina instalada ahí en Tobalaba con Providencia, mi abuelo, que era periodista deportivo, trabajaba ahí. Claro, y ahí Julito Martínez también. Con Julio Martínez, sí. Y Sergio Livingston. No te puedo creer. Y ahí mismo estaba la radio Galaxia. Mira. Cumpleaños de hoy, Christopher Walken, extraordinario actor que tiene momentos importantes. Por ejemplo, yo me acuerdo de el francotirador, tiene un personaje increíble. No, y el Pulp Fiction. Claro, el militar que se guarda el reloj. Ahí mismo. En cierta posición. Sí. Está Jovino Noa, ya lo habíamos dicho. Al Gore, y el tipo que ahora pensamos hace calor y pensamos que estamos cagando ahora con el calentamiento global por culpa de él. Él nos cagó el clima, porque hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta. El gran actor británico Ewan McGregor, escocés, que sale en Trainspotting y después se transformó en Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias. Exactamente. Y el cineasta español de origen chileno, Alejandro Amenábar, que partió como caballo carrera y como caballo chileno se fue quedando. Se fue quedando. Es el lado chileno que tiene. Sí. Perfecto. Bueno, y cosas del día, Marcelo. Vamos a ver. A las 12, el superintendente de salud, Patricio Fernández, informa del reajuste de planes del sistema ISAPRE para el periodo 2021. En el auditorio de la Superintendencia de Salud, ¿va a estar solo? ¿Cómo será eso? Creo. Oye, y a la una, Sebastián Piñera promulga la ley que crea el ingreso mínimo garantizado. Esto va a ser en el Palacio de la Moneda. Que se suple, el Estado va a suplir lo que tenga menos de una cosa así, ¿no? Hay un suple. Un sí. Suple. Mejor explicado imposible, ¿eh? Sí. Bueno, otra es que llamemos a este gallo para que nos explique el nanotecnólogo. No, ya, córtenla. Bueno, excelente, si uno no está a la altura, si ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, sí. ¿Qué más? La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informa en un punto de prensa mediante videoconferencia las principales medidas que el Poder Judicial ha tomado en una emergencia sanitaria y se refiere a los principales hechos de interés del sector judicial, del sector justicia. Perfecto, hoy vamos a estar ahí con ella, ¿eh? A las 12 del día, la CPC, con su presidente Juan Sutil, van a dar a conocer este fondo que estaban juntando. Me imagino que van a decir cuánta plata lograron juntar, cómo van a canalizarlo para ir en ayuda de la emergencia para la salud. Ya nos explicás, el ministro Sichel, que parece que ellos directamente van a comprarlo, que son las mascarillas o esto otro, y se lo entregan a los hospitales. Bueno, hoy día lo van a explicar a las 12 del día. Perfecto. Y se el Chillán y Osorno. Perfecto. Perdón, no, cortito. Se supone que los empresarios se habían puesto como meta 50 mil millones de pesos. Pero imagino que si hoy van a comunicarlo es porque ya juntaron la plata o porque juntaron más de la meta que ellos mismos se pusieron. No creo que menos, no. Ah, entonces no. Estaban esperando juntarla para darle a conocer. Sí, pues, obvio. Oye, hoy día la empresa Turbus deja de funcionar. Tiene sus buses completamente suspendidos. Detenidos. Así que ojo con eso. En Valparaíso, en la Caleta Portales, reabre sus puertas para la venta de pescado y mariscos. Vamos a ver cómo es eso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, echas de menos el aire marino, ¿no, Carleta? Sí, es que además fue como la última actividad que tuve. Ah, pero por suerte desde no le alcanzaste a ir. Sí, pero igual. Me acuerdo cuando te viniste en el bus como una talibán. Que tú querías que yo comprara todos los pasajes del bus para que me viniera solo y no me contagiara. Vamos con el resultado de la encuesta. La gente ¿Cómo fue? Mal. No están con ganas de evaluar al gobierno. 880 votos. Una más chistosa. Mañana vamos por la parte del humor. ¿Cómo piensan que el gobierno ha manejado la crisis por el coronavirus? Lo menos votado es ni bien ni mal, 10%. El 20% piensa que lo ha hecho muy bien. Y en esto le estaría dando la razón a CADEM. 20%. El 29% dice que lo ha hecho pésimo, muy mal. Y el 38%, la mayoría, piensa que lo ha manejado con muchos errores. Ahí está. Así que, en general, hay una crítica bastante fuerte al manejo de la crisis por parte del gobierno. Oye, hay un tuit de Contralorito que está dejando la escoba porque dice que ninguna autoridad o representante público puede bloquear a alguien en Twitter. No está permitido por ley. Lo había dicho antes. Dice que, y esto es porque pueden ignorarlo o silenciarlo. Y si es reiterado, denunciarlo. Pero nunca bloquearlo porque impide o limita el derecho de acceso a la información. Y por eso nunca debe bloquearse. Oye, pero Mañalich tiene más bloqueados que... Es que por eso surgió esa duda, por eso te digo que no es primera vez que Contralorito se refiere, porque todo esto partió cuando mucha gente se enteró que el ministro Mañalit los había bloqueado. Oye, a mí no me tiene bloqueada. Pero yo creo que eso se refiere... ¡Momento! Yo creo que eso se refiere... Perfecto, se refiere a los Twitter oficiales, porque si alguien tiene un Twitter, por muy autoría que sea, personal... Cuando eres autoridad no hay personalidad, Marcelo. Marcelo. No hay mundo privado y público. Ubícate. Eres autoridad. Bueno, hoy Colún está con Teletón. Está con los más de 17 millones que mueven esta causa y la hacen propia. Prefiere los quesos Colún que están en Teletón. Comienza a vivir el lanzamiento del smartphone que revolucionará la tecnología en Entel. Te presentamos los nuevos Samsung Galaxy S20 y S20 Plus y S20 Ultra. Aprovecha ahora y lleva el que quieras hasta 24 cuotas sin interés, aprovechando de pagar con tus tarjetas de crédito bancario. Disponible en la app Entel y en Entel.cl. Entel. Y ahora viene El Coleccionista, uno de los mejores programas de la Radio Telefonía Nacional. Oye, no, tenemos una lista muy bonita, una lista perfecto, que les va a encantar a ustedes, para que no se la pierdan. Muchas gracias, Marcelo. Estamos contigo. Gracias, Marcelo. Y gracias, Nano. Gracias, Carleta. Y nosotros nos vemos en la tarde. No, gracias que a ustedes. Chao. Carleta, la escalera al tiro. Chao. La escalera. A la escalera. Sí, la escalera, sí. La escalera, Carleta. Sí. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana, desde las 7, para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM.